está absolutamente prohibido ir. Te dejan ir, según y cómo, y haciendo una vuelta, haciendo el paripé, como que llegas muy lejos y tal, pero van en línea recta desde Latinoamérica, desde Sudamérica, desde Argentina, Chile y tal, pero te llevan a una islita pequeña, muy pequeña, y poco más, y poco más. Entonces, no estás viendo la Antártida. Y atención, el viaje, poca broma, creo que son, no son 15 o 20 mil euros lo que cuesta ir allí. O sea, que hay que tomarse el lujo bien, ¿no? Pa ver cuatro pingüinos y poco más, una isla, poca cosa. El tema es que se prohibió en su momento, hubo un tratado, el Tratado Antártico, que firmaron todos los países, menos España y Argentina, cuando en España teníamos a ese señor que se llamaba Francisco, ¿vale? Pero después ya lo firmaron todos, o sea, todos. Hay bases, pero hay bases en una parte que es bastante accesible, ¿no? El tema es si continúas para allá, la cosa cambia y mucho, muchísimo. Bueno, pues en cuanto a vamos a ir introduciendo todos los detalles sí. Que nos quieras comentar, pero me gustaría saber qué es lo que los gobiernos realmente, desde evidentemente tu conocimiento y desde tu perspectiva, ¿qué es lo que los gobiernos ocultan realmente en la Antártida? No solamente bases científicas de estudio del planeta y de la antigüedad, etcétera, como nos quieren comentar, y de hecho están haciéndolo, sino también otras muchas cosas. ¿Qué se oculta allí? Pues fíjate que te diría que muchas, muchas cosas, te diría todo, todo. Porque claro, ahí ya tenemos que andar hablando de la cosmología, de la forma de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, se nos ha dicho siempre que la Tierra es una bolita flotando con agua que curvada y que va no sé cuántos, creo que más de 1 millón de kilómetros por hora entre el movimiento de rotación, el de traslación, todo esto, ¿no? Claro, entonces nos han dicho que el universo es infinito. Quizá sea infinito, pero a partir de, es decir, de otra forma más recta, por decirlo de alguna forma. Supongo que la gente ya ve por dónde van los tiros, ¿no? Quiere decir que creo que es el mundo es pues de una forma más recta, la Tierra, de una forma más recta, con una cúpula, como lo han dicho siempre todas las religiones hasta el 1400 y pico, ¿no? Que ahí se empezó a decir lo del barquito, que el barquito cuando se alejaba, pues se veía solo el mástil. Hoy en día ya sabemos que eso para nada, coges unos prismáticos y automáticamente el barquito está allí, que desde Barcelona se ve Mallorca, que no se debería ver por trigonometría esférica, se hacen los cálculos, que tantas cosas no cuadran, ¿no? Y que claro, resulta que nos han vendido como que, digamos, como que la Antártida es dentro de lo que es la bola, ¿no? Tengo una bola aquí, bueno, a ver, esta por ejemplo, ¿no? Pues sería la parte esta de aquí, ¿no? Que este sería el polo norte, esto sería la Tierra, ¿vale? Dando vueltas muy rápido, yendo muy rápido y tal, y este sería la Antártida. Bien, vamos a abrir la bola así y nos vamos al mapa de las Naciones Unidas. Fíjate que los laureles del mapa de las Naciones Unidas, que lo ves ahí, el polo norte en el centro, y todo lo que es, lo que rodea, es, digamos, lo que sería la Antártida. Entonces, ahí hay debate entre distintas personas, los que están investigando, los que estamos investigando este tema. Yo, como siempre, como tú bien has dicho, la curiosidad es lo último que te puede... En el momento que dejas de crecer, empiezas a morir, ¿sabes? Así que la curiosidad es lo que me alimenta para hacer muchas horas sobre este tema y para conseguir información al respecto, porque de verdad, Alfredo, que lo que haya, lo que creo que hay ahí... Es brutal. Puede ser que eso sea el universo. Puede ser que haya muchísimo... A ver, no he ido a verlo, estamos especulando, pero es que la gente que cree que tiene la verdad absoluta, pues no la tiene. No la tiene porque lo de la bolita, que vas a la Wikipedia y te lo dice, que desde pequeñitos nos ponen la bolita ahí y nos lo graban a fuego aquí como para que nadie lo debata, ¿no? Pues resulta que es que nadie ha visto tampoco la Tierra, ¿no? Ni mucho menos. O sea, hay solamente una foto, una presunta foto, que se llama no sé qué Marvel, ¿no? Una presunta foto de la Tierra, que cada año la hacen distinta, los continentes están así pequeñitos, luego más grandes, luego tal, y esa foto es Photoshop. El tipo que lo dijo dice, esto es Photoshop. Es que no podía hacerlo de otra forma. Con lo cual, nadie ha visto ni una cosa ni otra. Lo digo para los que pueden empezar a comentar de que estamos especulando. Además, hay una cosa clara, Alfredo. Para avanzar un poco más, hay que tener dos cosas. Bueno, una es el interés, ¿no? La curiosidad. Dos, espíritu crítico. Espíritu crítico para cuestionarte lo que te han estado diciendo los libros siempre. Tú lo sabes en tantas materias, ¿no? Y bueno, y tercero, pues atreverte a lanzar especulaciones. Es decir, a ver, pues esto es más lógico que esto. Vamos a seguir avanzando, pero con la mente abierta, ¿no? Y esto es lo que hago. ¿Qué ocurre? Que es que el tema me fascina, Alfredo. Y fíjate, yo, cuando me meto en un tema, me meto, hay un antes y un después. Sí, fíjate, Miguel, hay una persona que te está viendo, hay muchas personas ya de distintos países que han saludado cuando comenzabas ya a dar pues eso, la introducción a este tema que nos toca hoy muy de cerca, aunque parezca lejos, que es la ocultación a la que nos tienen sometidos en muchas materias. Una de ellas, la geografía. No solamente en la Antártida, sino en general, como tú acabas de decir, la geografía e incluso la forma esferoide de la propia Tierra. Hay un comentario que quiero enseñarte, que es este, que dice, yo vivo cerca de la Antártida, dice Chris, en casi una de las últimas ciudades, y se ven naves pasar siempre por los cielos. ¿También tiene que ver esto con seres no terrestres? Es decir, ¿hay una teoría o hay teorías que sostienen que hay, digamos, que bases extraterrestres y por eso las élites o determinados gobiernos o presidentes o como quieras llamarlo, élite, el status quo, va allí a, bueno, pues a negociar, a hablar, a no sé. La pregunta concreta es, ¿crees que hay civilizaciones extraterrestres asentadas en la Antártida? Mira, la palabra extraterrestre, y tú sabes que yo toda la vida he estado en ese tema y he tenido que recoger cable muchas veces porque, a ver, uno vuelvo a lo mismo, hay que especular, hay que hacer, pues como hice, te acuérdate, el Congreso de Exopolítica, el tal, traer a los grandes a España, conocerlos, ver lo que dicen y tal, y algunas cosas, pues la verdad, ahora veo que son distintas. Esa es también otra colegiatura que hay que pagar, ¿no? El saber decir, chicos, me equivoqué aquí, yo pensaba una cosa, nunca mentiría, pero yo pensaba que era esto y me parece a mí que no es esto, es otra cosa, ¿no? Los extraterrestres como tal, bueno, la mejor definición es esta, ¿no? De la Tierra extra, ¿vale? Entonces, es muy posible que haya otras, muy posible, casi te diría segurísimo, ¿no? Que hay otras razas, otras fuera, ¿no? Fuera de lo que es la cúpula que rodea la Tierra, porque por aquí puede ser infinito igualmente. La gente dirá, pero infinito en plano, eso es imposible. Pues infinito en tres dimensiones también es lo mismo. Yo no lo entiendo, ¿vale? O sea que vamos a decir infinito, ¿no? Con lo cual puede haber muchas razas, pero atención, yo creo, Alfredo, después de todo, sabes, mi navegar en el mundo de la ufología y todo, creo que en muchos de los que pensamos que son naves extraterrestres son naves de otra civilización más avanzada, pero terrestres. Quiero decir, y en esto estoy, justamente investigando. Qué curioso que cuando bajan, cuando de las naves presuntamente ha bajado gente, todos hablan o en alemán o con un marcado acento alemán. ¡Ostras! Entonces me acuerdo de la famoso la guerra de los pingüinos, que le llaman, ¿no? Cuando acabada la Segunda Guerra Mundial, pues fue el comandante Byrd, fueron para allá con la mayor flota que había habido en la historia y dijeron que iban allí a hacer planos, ¿no? A la Antártida, ¿no? Y vinieron esquildados, vamos, o sea, estamos hablando de que 1.500 soldados menos, los portaaviones destrozados y tal, y ellos hablaron de que, bueno, hablaron, no los dejaron hablar mucho, pero vamos, no tenía ninguna lógica que vinieran ahí, por eso le llamaron la guerra de los pingüinos, ¿no? Porque decía, la gente dijo, pues si no hay nada ahí, no veas, aquí nos ha pegado esta paliza, los pingüinos, pues no veas con los pingüinos, ¿no? Cómo la gastan, ¿no? Entonces, esas naves tenían una cruz gamada, ¿vale? Los birmanas también tenían una cruz gamada. Que esto trasciende ya de la famosa cruz gamada política que cogió el señor del bigote, el pintor austriaco, en su día, ¿no? Esto viene de muchísimo antes. Yo estaba en la China y yo me digo, ostras, pero está la cruz gamada por todos lados aquí. Todos los dioses tienen la cruz gamada. Pero es que en la India más de lo mismo, ¿sabes? Entonces, ¿qué son, Alfredo? Muchos igual sí pueden ser, pero para mí que el tema de los grises y los tal y los cual puede ser que realmente lo que hubo fue un desprestigio total sobre estas personas, que es posible que lleven allí muchísimo tiempo, que es posible. De hecho, y ahí quería entrar, o sea, estoy investigando con otra persona que acaba de venir de ahí, ahora se vuelve a ir. Ese Berlavequia es un señor que es músico, es documentalista de Uruguay y bueno, de momento nos está aportando una información brutal, ¿no? Y la gente está como muy alucinada porque hay muchas cosas ahí que no cuadran, ¿no? Bueno, ahora ya vamos entrando en detalles un poco, ¿no? Pero bueno, que este señor pues dice que es que allí pues que vienen, él ha estado con el ejército ruso allí, ¿vale? Y vienen un par de veces al día, unos señores, pero que son un 15 o 20% más altos que los humanos, todos están fortotes, cachas, con una ropa muy especial, muy fina, que andan por la nieve como por su casa, ¿vale? Y que, bueno, vienen con unos documentos y que entregan documentos y reciben documentos. Claro, esto dices, ¿a qué vienen? A dar instrucciones, quizá, Alfredo. Y luego ves que todos los presidentes de gobierno, bueno, todos no, pero muchos de ellos, Javier Milei, bueno, todos los de Latinoamérica, según van saliendo, Trump, todos, todos, todos, primero se van al Muro de las Lamentaciones, ¿vale? Y después se van a la Antártida.